En el programa de hoy conoceremos el drama personal de Ignacio Pepino, la persona con los pectorales más musculados de España. La gente por la calle me confunde con una mujer y además, en comparación, se me ve la cabeza pequeña. En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Hola Peñita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Qué tal? Bueno, venga, vamos allá. En las últimas semanas, lo sabéis, hechos inquietantes se están produciendo por todo el mundo. No es necesario que expliquemos de qué se trata. Los informativos hace semanas que están abriendo con la misma noticia. Todos estamos preocupados ante el ataque de los llamados chandalistas. Pero si no es así y no sabéis de qué va, porque vivís en una cueva o la tele os da miedo, escuchad este breve reportaje que ha realizado el equipo de informativos de El Cansancio. Una calle poco transitada de una ciudad cualquiera. Un transeúnte anónimo e inocente, pongamos por caso un fontanero, o mejor, un fontanero anónimo e inocente, camina tranquilo sin esperar ninguna sorpresa. De repente, sin avisar, varios individuos salen de otros tantos escondrijos, de debajo de un coche, de un portal, saltando de entre las ramas de un árbol. Un rasgo común les distingue. Visten chándal y pasamontañas. Con una rapidez y precisión propias de personas entrenadas, los individuos se abalanzan sobre el transeúnte, lo tiran al suelo, lo desnudan hasta dejarlo en paños menores y le ponen un chándal. Una vez hecho esto, desaparecen tan deprisa como habían aparecido, llevándose la ropa que el transeúnte llevaba, que aparecerá poco tiempo después en el váter de algún bar próximo. Todo el proceso dura apenas 20 segundos. Escenas como estas se repiten cada vez con más frecuencia entre nosotros. Escuchemos el testimonio de una de las víctimas. Todo pasó muy deprisa. Yo llevaba unos tejanos y una americana, como corresponde a mi uniforme. Soy vendedor del círculo de lectores. Y cuando me quise dar cuenta, vestía un chándal de táctel de color púrpura. Daño físico no me hicieron, todo hay que decirlo, pero me han quedado secuelas psíquicas. Ahora, por ejemplo, no puedo entrar en el Decathlon sin que me sangre la nariz. En general, nadie resulta herido de gravedad. Por el momento, el caso más grave es el de una señora a la que le pusieron un chándal cuatro tallas por debajo de la suya y estuvo a punto de perder las piernas por falta de riego sanguíneo. Pero, al margen de esto, los agresores actúan con precisión de cirujano y no dejan pistas. Aparentemente, no siguen ningún patrón a la hora de escoger a las víctimas. Incluso algún famoso ha sido víctima de sus agresiones, como es el caso de María Teresa Campos. Pasaba por la puerta del canal de televisión en el que trabaja y las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Bueno, me voy para casa con la satisfacción del deber cumplido. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes sois? ¿Me queréis violar, no? ¿No? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Pero qué habéis hecho? ¡El chándal me hace mucho culo, destructores! También el famoso cantante Joaquín Sabina sufrió uno de los ataques de uno de estos grupos a los que ya se les empieza a conocer como chandalistas. En esta ocasión fueron testigos las cámaras de seguridad de un banco. Lo nuestro duró. Lo que dura dos meses. Muchachos, tranquilos, que buscáis canallas. Vámonos de copas si me lo explicáis, hombre. Uy. Vaya, qué cosa más rara, pero es muy cómodo, me gusta. Lo nuestro duró. Lo que dura dos meses. Va a salir el páncreas. La psicosis empieza a apoderar de la sociedad y la semana pasada se produjo el primer apaleamiento popular a un grupo de personas que vestían chándal y que resultaron ser ciudadanos que se ganaban la vida honradamente como yonkis. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Qué pretende este grupo de activistas? ¿Por qué chándal y no otra indumentaria? Estas son las preguntas que componen el puzzle de este misterio. Y para hablar de este tema tan y tan misterioso, tenemos con nosotros al comisario Arturo Mortimer, encargado de la Policía Nacional para investigar este caso. Bienvenido, comisario. Hola. Preferiría que no utilizaran mi nombre real, por favor. ¿No? ¿No? Es que yo trabajo de incógnitas. ¿Y qué hacemos? Ya. Digan otro nombre, por ejemplo. Pero ya hemos dicho el nombre real. Ya. Pues decir que os habéis equivocado de nombre. ¿Pero usted cree que así? Sí, hombre, sí, sí. Si los de la radio tenéis mucha credibilidad. Vale, pues vale. Nos hemos equivocado. Sí. El comisario no se llama Arturo Mortimer, sino que se llama comisario... ¿Emilio? Vale, comisario Emilio. Sí. Vale, está en nuestros estudios el comisario bien. Emilio. Bienvenido a Ramón, comisario. Hola, majos. ¿Qué tal va la investigación sobre los chandalistas? Es un caso muy difícil, sí. Porque no sabemos cómo investigar. Hemos estado en fábricas de chándal, hemos ido de incógnito al mercado negro del chándal, uh-huh. E incluso hemos interrogado a todas las asociaciones de amantes del chándal. ¿Hay asociaciones de amantes del chándal? Y tanto, claro que sí. Amigos del táctil, unos que se hacen llamar vestir cómodo y alegre, y un grupo más minoritario llamado No Solo Yonkis. ¿Y han sacado algo en claro de esto? Hombre, estas asociaciones, como cualquier otra, tienen la intención de dominar el mundo. Pero acostumbra a ser el último punto de sus bases. La mayoría lo han puesto por poner. Ya. Y al menos, a medio plazo, no llevan a cabo ninguna actividad en esta dirección. Tenemos entendido que han puesto algunos cebos con la intención de provocar estos ataques. Sí, ¿es así? Hemos puesto agentes vestidos de paisano paseando por calles solitarias de la ciudad. ¿Y? No ha dado resultado. Dos atracos, una violación, tres o cuatro agresiones racistas, pero nada de chándal. ¿A qué podrían deberse estos ataques chandalistas, comisario Emilio? Comisario Emilio es usted, ¿recuerda? Ah, sí, sí. Vale. ¿Por qué? Me preguntaba, ¿verdad? Sí. Nuestros expertos tienen una teoría. ¿Quieren oírla? Por favor, sí. Bien, como ustedes sabrán, estar cómodo es un derecho humano, ¿no? ¿Estar cómodo? Sí. Es un derecho humano, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que dice, todo individuo tiene derecho a estar cómodo y buscar su comodidad. ¿Quieres decir que esto...? Sí, sí. Imagínate que tienes otros derechos, como a una vida digna, por ejemplo. Pero estás incómodo, no te sirve de nada, anula todo. Hombre, comisario, sí, pero... Bueno, no discutamos más este punto. Vale. Todo el mundo tiene derecho a estar cómodo. Según nuestra teoría, este grupo consideraría que estar cómodo no debería ser un derecho, sino una obligación. Y tal como dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no hay prenda de vestir más cómoda que el chándal. ¿Eso dice la OMS? Claro que dice eso la OMS, pero bueno, ustedes dos no saben nada, ¿o qué? No lo sabíamos esto, no, vale. ¿Y ustedes son periodistas? No. Ah, claro. Pero bueno, va, continúe con su teoría, adelante. Bueno, que sí. A ver, que si lo más cómodo es un chándal. Y queriendo esta gente obligar al resto de la gente a ir cómodos, ergo, hacen estas acciones relámpago. Esta es la línea de investigación en la que estamos trabajando. Comisario Emilio. ¿Qué? ¿Esta teoría no es un poco una mierda? Sí. Vale. Sí, pero de momento es la única que tenemos. Si ustedes, que son tan listos, tienen una mejor, pues yo estaré encantado de ir. Este es un mensaje del Ejército Revolucionario del Chándal, interrumpiendo unilateralmente la emisión de Ramón. Después de intentarlo durante años por la vía pacífica, a través de la publicación de libros como El chándal es mejor, o haciendo conferencias alrededor del mundo bajo el título Anda, ponte chándal, ya verás, no nos habéis dejado más remedio que optar por soluciones más radicales. Habitantes del planeta, el mundo será nuestro. Poneros el chándal si no queréis que os lo pongamos nosotros. No nos detendremos hasta que todo el mundo vaya en chándal. Y entonces... ¡Todo el mundo irá en chándal! ¡Escoged! ¿El chándal o la muerte? No sirve de nada oponerse. Lleva chándal, lleva chándal, lleva chándal, lleva chándal. Ni traje, ni tejanos, ni panna, ni pijama, ni corbata, ni jersey, ni poncho, ni camisa, ni ropa de misa. Lleva chándal, hey. Lleva chándal, lleva chándal, lleva chándal, orgulloso. Lleva chándal. ¡Viva el chándal, Dios! Lleva chándal. Lleva un buen chándal. Chándal, chándal, chándal. Llévalo, llévalo. ¡Gol! Lock my soul in the bosom of Abraham. Lock my soul in the bosom of Abraham. Lock my soul in the bosom of Abraham. Oh, lock my soul. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Cada semana en elcansancio.com. Vamos Vamos ahora con las recomendaciones culturales de El Cansancio. Ha salido publicado un DVD con la primera temporada de Los Serrano, la serie de Telecinco, con Fran Perea, Antonio Resines, Jesús Bonilla, Belén Rueda y... ¡sí! Verónica Sánchez. ¡Sí! Si pongo énfasis, los cachondos que nos estáis escuchando ya sabéis por qué. Sí. Como siempre, para los seguidores de la serie, lo más interesante son los extras. En este caso, hay un extra muy interesante que permite ver todos los capítulos sin Fran Perea. Y un capítulo que no se llegó a emitir, muy divertido, en que todos los niños fallecen. Pero nos quedamos con las tomas falsas. Escuchemos una. Estoy enamorada de mi hermanastro. ¡Qué fuerte! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Quedan bollos! ¡Venga, va! ¡Por favor, hombre! Señor director, hola, soy Fran Perea. ¿No es demasiado que baje a desayunar con un tanga y enseñando las tetas? Yo he pensado que sí, pero... molan mis domingas, ¿no? Corten, es verdad, me he pasado. Es que perdemos audiencia y estoy bajo presión. Pero tenéis razón, no puede ser, ponte esto. Pero si estos son 4 tallas menos que la mía. Exacto, si te cuesta respirar, avisas y cortamos. Perdón, Bonilla se ha desmayado. ¡Otra vez! Hace unos años hubo un fenómeno cinematográfico que seguro que recordáis, es Amélie. Pues bien, ahora llega la segunda parte, recupera a Amélie 5 años después de que se acabara la primera entrega y está dirigida por Dominique Sarpullid. La película se titula La perra vida de Amélie y como veréis han cambiado algunas cositas. Amélie continúa, eso sí, interpretada por la adorable Audrey Tautou, que ha tenido que engordar 20 kilos para llevar a cabo este papel. Amélie, quería hablar contigo porque, verás, ¿dónde está la Amélie de antes? Vital, generosa, naif. Mira, me aficioné a las películas de Bergman y a los documentales de animales y vi lo perra que es la vida. ¿Quieres un poco de coña? ¿En francés? No, gracias. No puedes seguir así, Amélie. Seguiré como me salga de los ovarios. Y quita esa mierda de música, que ahora me mola otra cosa. Pon este compás. Mucho mejor. Y ahora, puedes apartarte de la ventana y dejar que siga disparando a las palomas con esta escopeta de aire comprimido. Pero Amélie, ¿ya no quieres ayudar a la gente? Mira, por ahí pasó un calvo. ¿Le escupimos? Y acabamos con una recomendación literaria. En vuestro kiosco acaba de salir la revista del corazón Kingdom. Una revista que pretende abordar todos los temas de las monarquías, esa institución tan moderna y modernizante, y se ha llevado a cabo una recepción... Un vernissage, huevos de codorniz, para presentar la revista en el hall del Hotel Princesa Estefanía. Nos habla de la revista su editora, Leonor Van Houten. Pues sí, mira, la idea es que los reyes y las reinas, los príncipes y las princesas, no nos parezcan unas personas que viven como ricos del dinero de todos los contribuyentes en sus palacios. Bueno, eso es lo que son, ¿no? Pero que no nos importe. En este primer número tenemos un reportaje de su majestad, Juan Carlos I, friendo un huevo en la cocina de la zarzuela, muy mono él, con un delantal que le regaló su mujer, la reina, y en el que se puede leer, soy el más campechano. También le podemos ver planchando ropa y sacándole brillo a la corona. Hay también una entrevista con Doña Leticia, en la que ella misma se hace las preguntas. Y después también tenemos en este primer número, en la parte de internacional, unas fotos en ropa interior de la reina de Inglaterra. Todo con mucha clase, sexy, pero con clase, sexy, pero con clase. De hecho, todo en la revista tiene mucha clase. Nos sale la clase por los lados de la revista. Creo que vamos a sacar un suplemento para que quepa toda la clase que tenemos. Terminamos aquí el programa número 15 de Ramón. 15 programas tiene Ramón. Vale, guay. Venga, adiós a todos. Hasta la semana que viene. Me aparece un detalle. Ramón, el programa del cansancio en Internet. Este programa ha sido patrocinado por... Electro Muscle Power es el último grito en gimnasia pasiva. Solo 5 minutos al día y podrás disfrutar del cuerpo de un atleta olímpico sin necesidad de secuestrar ni matar a ninguno. Hola, me llamo Pietro. Antes yo no tenía amigos, era débil y no muy inteligente. Ahora continúo sin amigos porque me musculo en mi casa. Continúo siendo poco inteligente, pero me siento feliz porque sé que puedo salir a la calle y destruir la cara de cualquiera. Electro Muscle Power se conecta a la red de 220 voltios y con su extraordinaria tecnología los transforma en impulsos eléctricos que trabajan tus músculos. Lo puedes llevar donde quieras, ya que su atractivo diseño recuerda las fajas que llevaban nuestras abuelas y también los primeros abuelos homosexuales. ¡Eh, Pietro! ¿Pero dónde vas así, hombre? ¡Está ridículo! ¡Ah, mi cara! Electro Muscle Power es eficaz, económico y en determinadas pero infrecuentes ocasiones, letal. Consulta las instrucciones, no manipular en compañía de animales tropicales o en celo. Y recuerda, se puede aplicar en la parte del cuerpo que tú quieras. ¡Oh, Dios santo! ¿Pero qué te ha pasado en la cara, Pietro? ¿Qué te ha pasado? ¡Me la he musculado! Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com.